ansiosa ya de besar. Toqué estaba chiquilina, soñando al caminar. Toqué estaba chiquilina, con la ilusión de un amor. Chiquilina, soñando al caminar, coqueta va chiquilina.